Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Buenas tardes. Territory Mac está en Twitter y en Facebook, donde puedes comentar el contenido de los programas en el muro, solicitar que tratemos un tema que te interesa en antena, participar en concursos y contarnos cómo se vive el mundo Mac en tu país o ciudad. Así que ya lo sabes, queremos ver tus comentarios en Twitter y en la página oficial de Facebook de Territory Mac. Es tan simple como pinchar en el botón Me gusta. Queremos tener muchos amigos para poder compartir el estilo de vida digital. La Apple Store de Valencia se ha inaugurado esta mañana con la animación de los vendedores y la gran asistencia de usuarios y simpatizantes de la compañía de la manzana. Es la quinta tienda española situada en la calle Colón 25 de Valencia. Esta semana el diario La Información publicaba que Apple ha congelado las negociaciones con el propietario del edificio de Tío Pepe por motivos desconocidos. Recordamos que en ese emplazamiento de la Puerta del Sol de Madrid se prevé la apertura de otra Apple Store. Y según el periódico The New York Post, la Apple Store de Grand Central Terminal se inaugurará el próximo fin de semana. El rotativo ha sabido que Apple pagará $60 por metro cuadrado, cuando se pagan actualmente en la zona $200. Y se estima que la compañía de la manzana ingrese más de 100 millones de dólares anuales en ventas. El jueves se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la SIDA y Apple aprovechó para contribuir promocionando sus productos Red. Cuando un cliente compra productos con el sello Red, el 10% de su precio se dona para financiar la investigación para encontrar un remedio contra la enfermedad. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ya tenemos a los 5 ganadores del libro El arte de la ifonografía por gentileza de Los Books, que trata las técnicas para mejorar tus fotos y vídeos con el iPhone. Los ganadores son Laura Salud, Marcos Ortega, Silvia Castaño, Eva Cuevas y Germán Villa. Felicidades a los 5 ganadores y muy pronto llegará a vuestras casas el libro El arte de la ifonografía. Y atención amigos, porque Brocade, empresa de soluciones integrales en red, está haciendo una encuesta para conocer los hábitos de consumo de televisión y compra antes y durante el periodo navideño para saber la saturación que se produce en la red en las horas puntas de compras online y cómo lo manejamos. Brocade sorteará un iPad 2 Wi-Fi entre todos los participantes. No te quedes fuera y participa, solo te llevará unos minutos. En nuestra página web en www.territorymac.com encontrarás un banner que te llevará al formulario. Bienvenidos a Territory Mac. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Ferran Quiles presentará Parchís HD para iPad, que se encuentra en la primera posición de la App Store. Con José Hidalgo analizaremos la introducción del Mac en la empresa. Daniel de Blas presentará los contenidos de la guía imprescindible de Lion. Emilio Cano del GUM Murcia explicará el desarrollo de la reunión de este mes. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana. María Ruiz explicará las curiosidades que nos has enviado a la redacción y te propondremos un nuevo tema de debate en la encuesta. Llega la información con Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, comenzamos el repaso a la actualidad con DigiTimes, que afirma, según fuentes cercanas a la producción de ordenadores de Apple en Asia, que la compañía de la manzana puede lanzar un MacBook Air renovado, más potente y con un modelo de 15 pulgadas con plataforma iBridge de Intel que permitiría más potencia en menos espacio y soporte para pantalla Retina. Según la misma fuente, podría presentarse el primer trimestre del próximo año. Apple ha enviado una nueva beta del iOS 5.1 a los desarrolladores y diversos sitios web especializados en noticias explican que han encontrado pistas de nuevos productos escondidos en el código fuente entre iPhone 5.1, iPad 2.4 junto al código iPad 3.3 y Apple TV 3.1. Apple Weblog publica que el pasado viernes Apple estuvo probando un método para advertir a los empleados de la llegada del cliente que ha hecho un pedido desde su casa. El aviso se produce en los iPod Touch de los empleados y apunta a la ubicación exacta en la que se encuentra el comprador dentro de la tienda, mediante un plano del establecimiento. 16 clientes utilizaron esta función el pasado viernes tras realizar sus compras antes de llegar. Apple Insider publica que el iPhone 4S ha conseguido un 96% de satisfacción entre sus usuarios. Esto es, de cada 100 personas de la encuesta, 77 han contestado que están muy satisfechas con el teléfono, 19 están satisfechas y un 2% de los usuarios ha contestado que están insatisfechos. El sondeo también muestra que el 49% de las personas afirman que el sistema Siri es lo mejor del nuevo iPhone. Y Clarified informa que Muscle Nerd, integrante del grupo Deep Team, ha publicado en su cuenta de Twitter que está más cerca de liberar el iPhone 4S para utilizarlo con cualquier compañía antes del periodo establecido por el contrato de permanencia de las operadoras. The San Francisco Chronicle informa que Samsung podrá vender su tablet Galaxy Tab 10.1 sin que Apple le acuse de copia de su iPad, ya que un juez federal de apelación australiano ha autorizado la venta del dispositivo sin ningún tipo de restricciones a partir del próximo 2 de diciembre. Apple podría recurrir de urgencia ante esta decisión. Apple ha liberado la versión 5.1.2 de Safari, el navegador web para Mac OS X que mejora la estabilidad, soluciona los problemas que causaban cuelgues y que causaban que las páginas web quedaran en blanco y uso de memoria excesivo. Permite mostrar PDF dentro del contenido web y se ha incluido el visionado de documentos PDF desde la web. Ahora solamente falta que Apple haga lo mismo con Lion, solucione los problemas y también, por supuesto, los dolores de cabeza que están sufriendo muchos usuarios de Apple que se han instalado Lion y han visto cómo sus programas han dejado de funcionar. Warner Media ha anunciado que la revista Rolling Stone contará con una versión digital para el iPad, después del lanzamiento digital de la nueva guía especial de The Beatles. Ofrecerá un recorrido por la historia musical de la banda de Liverpool. Tendrá más de 60 fotografías, 122 páginas y costará $10. The Daily afirma que Microsoft está desarrollando una versión de Office para el iPad. Se especula que rondaría los $10 por aplicación y que la nueva versión del Office para el OS X podría llegar a finales de 2012 en la Mac App Store. The Verge apunta que la empresa Sotheby's subastará los documentos de la fundación de Apple firmados por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. El ganador de la subasta conseguirá también el documento que oficializó el nacimiento de Apple y el documento donde se confirma la retirada de Ronald Wayne de la empresa pocas semanas después, vendiendo su 10% por pocos miles de dólares. Se calcula el precio de la subasta entre 100.000 y $150.000 como máximo. Terminamos el repaso a la actualidad. El periódico La Vanguardia informa que el Área de Gobierno de las Artes de Madrid ha aprobado que Madrid tenga una calle con el nombre de Steve Jobs. La propuesta se ha aprobado con todos los votos a favor de los partidos políticos implicados. Será la primera calle con el nombre del cofundador de Apple en nuestro país y probablemente de toda Europa. La semana pasada te preguntaba si Siri será decisivo en la implantación de la domótica y la respuesta ha sido unánime. El 100% de los participantes han respondido que Siri efectivamente será decisivo en el desarrollo de la domótica. Esta semana Jim Munster, analista de tecnología relacionado con el mundo de Apple, ha declarado que la compañía de la manzana está preparando un completo sistema de televisión con software de Apple integrado para crear una experiencia única y nueva en diferentes tamaños. Monster se aventura a declarar que iTV costará el doble que otros televisores similares del mercado y añade que será un televisor sin mando a distancia, que podría ser controlado con la voz gracias a la tecnología del asistente Siri. Esta semana queremos saber tu opinión acerca de iTV, por eso te preguntamos, ¿comprarías el supuesto televisor de Apple? Puedes dar tu opinión en nuestra página web en www.territorymac.com, seguir la conversación en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter. Sintonizas Territory Mac. Hoy ya está con nosotros de nuevo María Ruiz con vuestros correos. Comenzamos con Maika, de Buenos Aires, Argentina, que nos recomienda que veamos el nuevo anuncio del iPad, en el que se muestra cómo lo usa la gente en su vida cotidiana. Óscar de Córdoba nos comenta que Samsung ha lanzado un anuncio para su smartphone Galaxy S2, que parodia a la gente que hace cola para comprar un iPhone. Y Josan de Madrid nos recomienda el libro titulado Cartas a Steve Jobs, en el interior de la bandeja de entrada de Steve Jobs de Apple, del autor Mark Millian, escritor de tecnología en CNN. Este ebook, en sus 67 páginas, recopila más de 100 correos electrónicos presuntamente enviados por Jobs, incluyendo algunas notas jamás vistas y compartidas exclusivamente para este lanzamiento. En nuestra web encontrarás los enlaces y podrás ver los vídeos que hemos citado. Y ya sabes, si ves emplazamientos de productos de Apple o conoces personajes interesantes que usan productos de la compañía de la manzana, no lo dudes y envíanos un correo electrónico a redaccion@territoriomac.com o compártelo con nosotros en el muro de Facebook. Seguro que conoceremos temas interesantes gracias a ti. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El parchís es un juego de mesa del siglo XVI originario de la India que se juega con dados y cuatro fichas de colores para cada jugador: rojo, azul, amarillo y verde. La finalidad del juego es que cada jugador lleve sus fichas desde la salida a la meta, intentando por el camino comerse las fichas del contrincante. En la App Store encontrarás varios juegos de parchís para los dispositivos móviles de Apple. Pero ahora vamos a conversar con el desarrollador de Parchís HD, el parchís más vendido para iPad. Conectamos en Valencia con su desarrollador, Ferran Quiles. Buenas tardes, Ferran. Hola, buenas tardes. Felicidades por este juego y por los buenos resultados que estás teniendo. Bueno, ante todo, muchas gracias a vosotros, primero. Y nada, que comentar que estoy súper contento con la aceptación que está teniendo esta última versión de Parchís HD. Ferran, cuéntanos cómo estás viviendo este éxito, porque tenemos que decir que tú eres programador profesional, llevas ya mucho tiempo en el mundo de la programación, pero este éxito te ha venido un poco de sorpresa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque Parchís HD es el primer juego que hice a nivel de desarrollador independiente. Es un juego que empecé en el 2010, pero que no me esperaba que en esta versión 2.1 tuviera este éxito que está teniendo. Tengo que decirte que lo hemos pasado muy bien en la redacción jugando al Parchís HD con un iPad, y es que recuerda al tablero de parchís clásico, pero con la tecnología táctil interactiva. Os cuento, una pastilla te indica en cada momento el color del jugador a quien le toca lanzar. Las fichas son muy cómodas de desplazar por el tablero. Una estrella indica el destino de la ficha después de lanzar el dado y su posición, que se ajusta automáticamente a la casilla de destino. Y quiero destacar que es un juego súper dinámico de jugar. Ferran, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues esto es un poco más difícil de lo que parece, porque, o sea, lo que yo intentaba buscar en esta última versión era que el parchís pareciera, o sea, lo más real posible. Intentar buscar ese realismo como las partidas normales, ¿no? Sobre tablero físico. Y una de las cosas que más difíciles para intentar conseguir este efecto es también las animaciones, o sea, el tempo que tienen las animaciones, que sean cortas, que sean rápidas, buscar que las fichas se puedan deslizar lo más fácil posible. Y claro, esto último que le he dado de los dados, esto que rebota contra el tablero, contra las paredes, por ahí irán los tiros. Yo recomendaría a los oyentes que si quieren hacer una partida rápida con tres jugadores virtuales, que lo prueben, porque hay una rapidez de juego tremenda y van saliendo menús emergentes que nos van indicando el transcurso de la partida, que son de gran ayuda. Y cuando sacas un 5 en el dado, se lanza automáticamente la ficha a la salida. Y no hace falta contar la posición de las casillas, porque va automáticamente a su posición con solo arrastrar la ficha por el tablero. Y Ferran, nos ha gustado mucho el efecto de sonido cuando nos come la ficha de un contrincante. Sí, sí. La verdad es que nosotros lo pasamos muy bien y desde aquí os recomendamos que os bajéis la versión gratuita, que podéis jugar uno contra uno contra la máquina para que probéis la inteligencia artificial, y después de jugar seguro que os vais a descargar la versión de pago. Sí, para eso está la versión Lite, para que lo prueben y a ver si les gusta, que puedan probarlo antes. Ferran, ¿cómo has gestionado la inteligencia artificial en este juego? En este caso, en el parchís, más o menos es como una serie de pautas, una serie de reglas. Seguir en el seguro, quitarse de que te puedan comer, cosas así. Pero más o menos ahora está adaptada a lo que sería un nivel medio. Quizá los jugadores más experimentados igual les resultan al final fácil, y a los jugadores que acaban de empezar igual les cuesta un poco al principio, pero ahora está configurada más o menos como un nivel medio. En el proceso de desarrollo de un juego hay fases más complicadas que otras de superar. ¿Cuáles han sido los problemas que has tenido que superar? Hombre, yo te diría que en el desarrollo de un juego tampoco hay una cosa especial. Es muy difícil encontrar una cosa especial que haya sido difícil, porque te salen mogollón de problemas. O sea, es normal acostarse un día a las 3 de la mañana dándole vueltas a un problema, tener que esquematizar un problema en una libreta para poder tirar adelante, y eso es difícil, buscar un problema en especial. Pero algo en concreto que digas, caray, esto me costó la tira. Uf, por ejemplo, en esta última versión, los dados en 3D me costó bastante, porque estaba utilizando un motor específico para las 2D, y al final, como estaba haciendo pruebas también con un motor 3D, al final me decidí portar todos los partidos HD a un motor 3D. Los datos diría que me costó bastante. Una vez portado al motor 3D, la verdad que fue bastante fácil. En la versión para iPhone hay la función esta de AutoZoom que, oye, es estupenda, ¿eh? Es que en los otros parches que he visto para iPhone, he visto que el iPhone es un dispositivo un poco difícil para jugar al parchís. Y se me ocurrió intentar hacer esto, una función de AutoZoom con ampliación automática y seguimiento de la partida. Y más o menos parece que funciona. Parchís HD es el único parchís que nos deja jugar por parejas. Y está claro que si es el único, Ferran, representa que supone una dificultad añadida a nivel de programación. Claro, sí, lo suyo tiene. Porque, por ejemplo, en esta cosa en especial, lo del juego por parejas, me acuerdo que al principio la programación la tenía pensada para jugar en solitario. O sea, cada color una persona. Y después te das cuenta de que esa programación que has hecho no es válida para el juego por parejas y tuve que hacer bastantes retoques. Parchís HD está en la primera posición de la App Store. Supongo que muchos jugadores se habrán puesto en contacto contigo. ¿Qué te piden? Pues hay gente que me pide que quite la estrella para que tenga que contar manualmente. Hay gente que me pide que añada que puedas contar 12 en vez de 7. Que tengas que entrar al carril central con el número justo, no sé, reglas de lo más variadas. Me envían un mogollón de emails de gente que dice, ah, pues yo juego con esta manera, yo juego con otra manera. En estos casos sí hay gente que me envía muchos emails, acabo por incorporar las cosas. Claro, pero hay casos en especial que no puedo adaptarlo a todas las maneras de jugar de todo el mundo. ¿Y qué vas a añadir en la próxima versión? Porque antes de entrar en antena me comentabas que estás valorando aplicar más funciones. Claro, eso sí, un juego nunca está terminado, siempre estás pensando en cosas. Pues yo creo que ya lo que necesita ya para estar yo contento con esto y que estoy desarrollándolo es el modo online. Yo creo que es lo que sería un puntazo. ¿Y para cuándo estará previsto? Pues seguramente saldrá, si no pasa nada, sobre febrero. Ya lo sabéis, amigos, nosotros desde aquí, desde Territory Mac, os recomendamos Parchís HD. Lo vais a pasar en grande con la familia, con los amigos y, la verdad, es un juego muy divertido y muy rápido. Ferran, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac presentándonos Parchís HD. Bueno, gracias a vosotros y comentar que si la gente quiere buscar más información, pues puede mirarlo en ferranquiles.com o si no, que busque en iTunes el Parchís HD. Sintonizas Territory Mac. La plataforma Mac se ha asociado siempre con el mundo del diseño, la música, el arte y la creación. Ahora con nuestro compañero José Hidalgo, Product Manager Multimedia de la empresa AdService, queremos analizar la introducción del Mac en la empresa. Conectamos con Mollet del Vallès a través de Skype. Buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, compartiendo la actualidad de la compañía de la manzana con nuestros amigos oyentes. José, el entorno Mac se está incorporando en el mundo empresarial. A ver si puedes darnos algunos ejemplos. Indudablemente. Desde un tiempo a esta parte, y gracias a, en este caso, a las, bajo mi punto de vista, a posibles errores que ha tenido la plataforma Wintel, en cuanto al desarrollo de sus sistemas operativos, ha dado paso a que los clientes que estaban trabajando en el mundo empresarial y que tenían la intención de sacarle más rendimiento a su equipo informático, han encontrado en la plataforma Mac un sistema estable, un sistema que, dijéramos, cubre sobradamente todas las posibles necesidades que puedan tener en todos los ámbitos, no tan solo en el ámbito del diseño, sino también en lo que es el ámbito de la producción, en el ámbito del trabajo día a día, de las comunicaciones y, sobre todo en este caso, también de lo que son las aplicaciones de gestión, ¿no? ¿Puedes darnos algunos ejemplos de empresas que ya han empezado a cambiar? Sí, las primeras que empezaron a hacer el cambio fueron las empresas, bajo la experiencia que hemos tenido nosotros, fueron las empresas de la arquitectura, ¿no? Pues que estaban trabajando en entornos pues, de AutoCAD y vieron que aplicaciones que ya estaban trabajando dentro del entorno Apple, como ChiCad o quizás otras, y ahora incluso con la nueva plataforma AutoCAD para Mac, pues han visto en este caso que pueden tener productos realmente competitivos y pueden realmente trabajar con entornos bastante, bastante potentes en cuanto a sus entornos de diseño a nivel de arquitectura. También en lo que es el mundo de la gestión, las empresas han visto pues que, bueno, habiendo aplicaciones de escritorio como puedan ser Office o como puedan ser eWorks, etcétera, pueden estar trabajando al mismo nivel o a la par, en este caso, como si fueran trabajando con aplicaciones de Windows o con el Office de Windows, etcétera, ¿no? De hecho, nuestros clientes que hemos migrado desde el mundo PC al Mac han visto que realmente no tienen, digamos, nada que envidiarle al entorno este de gestión. Sí que existen determinadas aplicaciones como, por ejemplo, ContaPlus o alguna otra, en este caso de gestión, pues que no están trabajando sobre esta plataforma y en algunos casos pues tienen que virtualizar el entorno Windows para poder trabajar, pero en los demás entornos están viendo que para recibir el correo, para hacer tareas de gestión y tal, realmente con el Mac es una máquina que sobradamente cumple las expectativas de que ellos necesitan, ¿no? Quiero recordar que hay empresas españolas que desarrollan aplicaciones de gestión para Mac y que en el programa ya hemos hablado. En nuestra página web, en www.territorymac.com, podéis recuperar las entrevistas. Nos comentabas antes de entrar en antena que tienes un ejemplo de este verano en el que el Mac ha desplazado a Windows en un sector muy específico. Cuéntanos. Sí, ha sido una experiencia realmente inolvidable, ¿no? Porque el cliente había trabajado siempre en el entorno Windows y las aplicaciones no estaban nada más que para la plataforma Windows. Y el cliente, vieron en su día que a nivel de gestión con las aplicaciones de escritorio funcionaba muy bien con el entorno Apple y dijeron, oye, ¿por qué tenemos que tener un Windows virtualizado para trabajar con esta aplicación? Y la experiencia que tuvimos es eso, ¿no? Que nos preguntaron si podíamos hacerle o desarrollarles una aplicación a medida, que es lo que hicimos en el entorno FileMaker, para hacer todo lo que es la gestión de su despacho de abogados. Tuvimos una reunión con el cliente, vimos más o menos cómo trabajaba la aplicación que estaban utilizando en el entorno Windows y dijimos, bueno, pues si esto realmente se puede traspasar al entorno Apple sin tener que depender de una virtualización. Desarrollando, como digo, esta aplicación a medida, hemos hecho que realmente el cliente ahora esté trabajando solo en entorno Mac con una base de datos alojada en un servidor en FileMaker y están súper contentos porque la rapidez que está teniendo la aplicación trabajando incluso en red con todos los usuarios, pues están viendo que realmente da mucho más rendimiento que la aplicación que tenían en Windows, ¿no? Y bueno, pues están contentísimos con ello. Otro punto importante para las empresas es la seguridad y la plataforma de Apple sigue siendo más segura que la de Windows. Hombre, inicialmente más segura en cuanto a producción porque dijésemos que no se tarda tanto en configurar en este caso una plataforma Apple para poder trabajar. Luego a nivel en este caso pues también las aplicaciones que ha tenido siempre Apple en cuanto a File Vault, etcétera, pues da una serie, dijésemos, de confianza de trabajar con aplicaciones, en este caso que si tú querías tener esta misma protección a nivel de encriptación en el entorno Windows, pues tenías ya que irte a una plataforma como Windows Ultimate, ¿no? Gracias a ello, en este caso, pues estamos, digamos, en el proceso de educar al cliente a utilizar este tipo de tecnologías y están viendo que realmente son eficaces y rápidas para poder trabajar a la par que somos seguras. Y bueno, pues la tranquilidad que da tener muchos menos amenazas de virus o malware o spyware o etcétera en el entorno Mac, pues da una confianza a la hora de trabajar, ¿no? Y eso pues hace que también sea más seguro y el cliente confíe mucho más en la plataforma. Una última cuestión, José. Por lo que nos has contado, está claro que el Mac ofrece más rendimiento a las empresas, pero seguramente se estarán preguntando a algunos empresarios que nos estén escuchando ahora, pero Mac siempre es más caro que Windows. ¿Sigue siendo cierto esto para las empresas actualmente? ¿Por qué más caro? Si compras una máquina, una computadora Mac, y ya tiene todas las aplicaciones. Un ejemplo que yo pongo muchas veces es el tema del Microsoft Office. Si tú tienes el iWorks, que en este caso el Office le vas a sacar solo el 10% y con el iWorks le puedes sacar el 40% y te hace, digamos, las mismas funcionalidades, pues no necesitas gastar más dinero, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, en este caso, a nivel de máquina, estamos hablando en el mundo empresarial. Si cuantificamos en este caso el rendimiento que te da la máquina, dijéramos, al cabo del tiempo, el retorno de la inversión es mucho más rápido en la plataforma Apple que en la plataforma Windows, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, bueno, que empresas que trabajan en el entorno Windows y tal, pues que se desconfigura la máquina, dijésemos que tienen que cambiar periféricos? En el caso del iMac, que es el caso más flagrante, que diría yo, ¿no? O sea, cuando tú instalas un Skype, una aplicación, en este caso iChat, etcétera, dentro del iMac, ya tienes la cámara, tienes la pantalla, lo tienes todo en un sitio, todo concentrado. De la otra manera, hasta ahora en las empresas, cuando trabajaban con entornos de escritorio, pues tenían la torre, la pantalla, los altavoces, la webcam, etcétera, ¿no? O sea, todo está mucho más centralizado en un entorno de trabajo actual, que es el que nos estamos encontrando, ¿no? En el cual las comunicaciones juegan un papel importantísimo. Pues todo eso lo tenemos concentrado y tenemos en una sola máquina en un momento y bueno, pues... Si realmente cuantificamos esto, veremos que es mucho más económico, en este caso, trabajar con una plataforma que lo incluya todo, que no tener que ir a poner, comprarte un PC y tener que ir poniendo, en este caso, pues los diferentes accesorios y bueno, y luego configurando, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está claro es que el uso del iPhone y el iPad está ayudando mucho a que los empresarios se tomen en serio la elección del Mac. José, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac valorando la incorporación de Apple en el mundo de la empresa. Muchas gracias a vosotros y bueno, si tenéis alguna necesidad o queréis contactar con nosotros para que os ayudemos en la implantación del mundo Mac en vuestra empresa, podéis contactar con nosotros en www.adeservice.es o mediante un correo electrónico en info@adeservice.es. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Ahora vamos a conocer los contenidos de la guía imprescindible de Lion. Saludamos a Daniel de Blas, director de la revista Macworld. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Gemma. En los kioscos ya está a la venta la guía imprescindible de Lion, dirigida a todos los usuarios. ¿Cómo está estructurada? Pues mira, en este caso hemos querido lanzar en este mismo formato, tamaño iPad, y con un aspecto y una forma de contar las cosas que es completamente directa y sencilla. Pues desde las novedades, pues que mucha gente se pregunta si realmente merece la pena, la manera de instalarlo, porque ojo, instalar Lion no es como cualquier otro sistema operativo. Lion es el primer sistema que se distribuye mediante descarga por internet. De manera que hay cosas pues que, por ejemplo, desaparecen, ¿no? Como el disco de recuperación, ¿dónde está? ¿No? ¿O qué pasa si quiero instalar Lion pero tengo que instalarlo en 5 máquinas? Pues bien, os vamos a mostrar todo este tipo de cosas, ¿no? ¿O qué pasa con las aplicaciones? ¿Cómo sé que todo lo que ahora mismo tengo en Snow Leopard me va a funcionar bien en Lion? Luego, por supuesto, cubrimos todo el manejo de las novedades, todo el manejo del sistema operativo y de las aplicaciones que se instalan con él, hasta evidentemente, pues algunos trucos que son importantes de conocer. Lo que me gustaría es que la gente que le interesase el tema le echara un vistazo, porque no es la habitual presentación de un Macworld práctico, es mucho más directo y sencillo. Está un poco a caballo entre lo que encontrarías en un libro, por supuesto a todo color, lleno de pantallas y muy fácil de entender, y lo que estamos acostumbrados más, a lo mejor en el formato más tipo revista de los Macworld práctico habituales. Y atención amigos, porque en Territory Mac abrimos un nuevo concurso gentileza de Macworld en el que vamos a sortear entre todos los participantes ejemplares de esta guía imprescindible para Lion. Si quieres participar, lo que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a esta dirección concurso@territorymac.com con la frase clave guía imprescindible Lion. Daniel, gracias por presentar en Territory Mac los contenidos de la guía imprescindible de Lion. Gracias a ti, Jaume, y un saludo para todos los oyentes. Sintonizas Territory Mac. Uno de los objetivos de Territory Mac es dar a conocer las actividades de los grupos de usuarios Mac. Por eso quiero recordar a todos los GUMs que nos envíen su agenda de actividades y crónicas explicando el contenido de sus talleres. Esta semana Emilio Cano, presidente del GUM Murcia, nos ha enviado una crónica que resume la reunión de este mes. Muy buenas, Jaume y oyentes de Territory Mac. Acabamos de salir de la reunión de noviembre del GUM Murcia, donde hemos hablado de iCloud y de redes sociales. En iCloud hemos pasado, la verdad es que más tiempo hablando de dos características en concreto del servicio. Una es la de PhotoStream, donde hemos puesto de manifiesto su diferencia con las galerías de MobileMe que existían antes, y sobre todo con los peligros de privacidad que puede llevar el compartir una cuenta de iCloud para usar PhotoStream entre varias personas, ya que puede aparecer en tu teléfono o en tu ordenador alguna foto que no te esperabas. Respecto a documentos en la nube, que es la otra característica a la que hemos dedicado más tiempo, algunos miembros del GUM han subrayado el cómo haber hecho un servicio tan sencillo y tan automático, sin embargo es a la vez tan limitador y tan distinto de otros sistemas con un sistema de archivos tradicional como pueda ser Dropbox. Hemos visto que finalmente son dos cosas que se complementan y que documentos en la nube no tiene por qué necesariamente excluir otros servicios de tener archivos en remoto que puedas estar usando. Respecto a redes sociales, hemos estado comparando las listas de Twitter con los círculos de Google Plus y con los grupos de amigos de Facebook, viendo a ver pues un poco la diferencia de comunicación en privacidad que nos ofrecían unos y otros. Como muchos de los asistentes a la reunión pues ya teníamos o ya vamos teniendo alguna edad, rápidamente la conversación ha tornado en la seguridad en las redes sociales para los menores y cómo es un deber inexcusable de los padres el estar al tanto de todas estas cosas y controlar todo lo que pueda ocurrir con los menores. Y bueno, nada más, Jaume, esto ha sido todo lo que hemos visto en nuestra reunión de noviembre. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Territory Mac. Territory Mac. Nuestros compañeros Elizabeth Moreno y Jonathan Gimeno ya están preparados para presentar los juegos de la semana. Conectamos con el módulo de transmisiones. Buenas tardes. Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo. Hola, Jaume, una vez más una semana con juegos y demás. Bueno, pues empezamos la sección con un juego para Mac. Y esta semana le toca el turno a Jonathan otra vez. Bien, pues para Mac esta semana os traemos una auténtica obra maestra. Se trata nada más ni nada menos que Machinarium, un juego que ya lleva un año más o menos en el mercado y es un juego diferente, de alguna manera. Digamos que llevaremos a un robot con el cual tendremos que ir pasando pantallas, pero utilizando el ingenio, digamos, o sea, no lo tendremos tan fácil. No es una cosa que sea muy clara de ver a primera vista, pero tendremos que utilizar algún tipo de palanca o algún tipo de combinación extraña de todos los elementos que vayamos viendo en las pantallas para ir avanzando. Y os digo que es un juego realmente curioso y muy diferente y con unas auténticas ilustraciones de artista, vamos, una maravilla. Por eso que yo os lo recomiendo y está ahora mismo a 7,99 euros. Lo podéis encontrar en el App Store. Bueno, Elizabeth, ¿y esta semana qué nos traes de iPhone? Pues hoy os voy a traer un juego shooter que se llama Shadow Guardian. Shooter significa que es un juego de disparos. Yeah, that's me. Y bueno, se podría decir que está un poco visto, ¿no? El argumento, porque eso de disparar ya lo hemos visto en multitud de ocasiones. Demasiado, pero bueno. Pero bueno, tiene su puntito de originalidad. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? Pues que en este caso tendremos que encontrar una especie de cosa que se llama prima materia o materia prima, como le quieras llamar, que en caso de caer en malas manos, podrían destruir toda la humanidad. Entonces, claro, tienes que ir matando a todo el mundo para evitar que esa cosa caiga en las manos inadecuadas. ¡Santo cielo! ¿Y el precio? El precio es lo mejor de todo, chicos, porque antes estaba a 4,99 euros en la Apple Store, pero ahora está gratis. Así que es un buen momento para descargarlo. ¡Fantástico! My name is Jason Call. This game is my story. Y Jonathan, a ver si me puedes superar con el juego para iPad. Pues esta semana para iPad traigo un juego que como sé que hay mucho rolero escuchando, le gustará. Es el Final Fantasy III, especialmente diseñado para iPad. Y recuerdo la versión allá a los 90 cuando jugué, pues en realidad no tiene nada que ver, ha sido completamente hecho de nuevo en 3D, aprovechando la tecnología y la interfaz del iPad, han aprovechado y han hecho un trabajo muy bueno. El precio, pues es el precio, la verdad es que es un poquito, se dispara, claro. Ya sabemos que esta gente, Square Enix, que es la compañía que lo desarrolla, a lo mejor son un poco de mente cerrada y han puesto un precio un poco elevado. Pero bueno, yo creo que vale la pena. Vale la pena si te gustan mucho este tipo de juegos de rol. El precio son 13,99 euros. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y os recordamos nuestra página web, jueganmac.com. Un saludo a todos los oyentes y adiós, Jaume. ¡Un saludo! Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Estamos llegando al final del programa, pero antes, una recomendación y una noticia curiosa. Comenzamos con la recomendación. En nuestra página web, en www.territorymac.com, podéis encontrar el enlace a la web iFake Siri, que te ofrece una herramienta para que puedas crear tus propias conversaciones con Siri. Y vamos con la noticia curiosa de la que te hablaba. Esta semana, la publicación China Daily cuenta cómo el estudiante universitario chino Wei Xinlong quería regalar a su novia Sun Shasha un iPad 2, pero no podía gastar tanto dinero. Así que se puso manos a la obra y construyó su propio iPad por $125. Tomó un viejo laptop como base para su regalo. una batería nueva y una pantalla táctil. Estudió muchos videotutoriales por internet y explicaciones de YouTube para construir su propio iPad. 10 días más tarde, Xing Long completó su proyecto. La novia, Sun Sasha, publicó un artículo en su blog titulado El nacimiento de mi tablet PC, que tuvo más de 100.000 visitas en 3 días. Sun dijo, este es el mejor regalo que he recibido. Lo guardaré siempre. Con esta simpática noticia hemos llegado al final del programa. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web, territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras. La próxima semana tenemos vacaciones. Volveremos en 15 días, pero ya sabes que puedes seguir informado en nuestra página web en www.territorymac.com. Puedes seguir las conversaciones en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter. Gracias por tu atención y hasta entonces. Territory Mac, con Jaume Angulo.